بسم الله الرحمن الرحيم والفجر Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el alba, por las 10 primeras noches de Dhul Hijjah, por todo lo par e impar, por la noche cuando avanza hacia el amanecer. ¿Acaso este juramento no contiene pruebas suficientes para los dotados de inteligencia? ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, lo que tu Señor hizo con el pueblo de Ad? Que habitaba en la ciudad de Inram, las de las columnas, التي لم يخلق مثلها في البلاد. No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ¿Y sabes lo que le sucedió al pueblo de Samud, cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle? وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Y al faraón, el de las estacas. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Y extendieron en ella la corrupción. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Por ello, tu Señor les infligió diferentes castigos de extrema dureza. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. En verdad, tu Señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo, este dice: Mi Señor me ha honrado. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Mas si lo pone a prueba restringiéndole su sustento, dice: Mi Señor me ha humillado. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. No, no han entendido las pruebas a las que lo somete su Señor, y por eso no tratan bien al huérfano. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ni se exhortan a alimentar al pobre. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Consumen con avidez la herencia que no les corresponde, despojando a otros de sus derechos. Y aman la riqueza en exceso. No actúen así. Cuando la tierra sea nivelada por completo, el día de la resurrección. Y tu Señor llegue para juzgar a sus siervos. Y los ángeles se alineen ante él, formando filas. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ.